vendrá y la llevará. Porque dice que esta zona es de la alta sociedad. Porque dice que esta zona es de la alta sociedad. Porque dice que esta zona es de la alta sociedad. Salen a ganarse el pan, corriendo en riesgos allá en la oscuridad. Discriminar, rechazar o marginar son tres palabras muy tristes de pronunciar. Si no es pecado hacerlo sin amar, dejemos que ellas hagan su vida en paz. La noche con el día, con la lluvia, con el sol, caminando por las calles, cumple ella su labor, con tarifas en su cuerpo, su figura exhibiendo, cuidándose de un sargento que vendrá y la llevará. Porque dice que esta zona es de la alta sociedad, porque dice que esta zona la alta sociedad. Discriminar, rechazar o marginar son tres palabras muy tristes de pronunciar. A su manera salen a ganarse el pan, corriendo riesgos allá en la oscuridad. A ganarse el pan, corriendo riesgos allá en la oscuridad.